Hoy nosotros vamos a recordar con base en un pasaje de Primera de Pedro que ante un futuro incierto nosotros todavía tenemos una esperanza fortalecedora, la fortaleza de la esperanza de nuestra salvación. Y para eso vamos a estudiar hoy el Primera de Pedro capítulo 5, perdón, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5. Vayan pues a sus Biblias, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que fue el versículo donde nos quedamos la semana pasada. Y para tener un buen contexto, voy a leer Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 5. Para que todos escuchen, leo en la Biblia de las Américas. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Hoy, la enseñanza que vamos a considerar está basada solamente en el versículo 5, y vamos a descubrir en él tres características de la salvación que Dios ha dispuesto para nosotros. Tres características de la salvación que Dios ha dispuesto para nosotros. Y una vez más voy a leer el versículo 5. Observen lo que dice allí. Dice que mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y allí estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Este pasaje comienza enseñándonos acerca de la salvación una característica. Dios nos ha dado una maravillosa promesa de salvación, y la primera característica que quiero recalcar con base en este versículo es que la salvación es una salvación real. Repitan conmigo, la salvación es real, es una salvación real, digan real. Quiero que presten atención aquí al versículo que tenemos delante. La salvación que está preparada para nosotros es una salvación real, porque dice el texto claramente que es una salvación que está preparada para nosotros. Y quiero explicar qué es la frase que está preparada. El texto literalmente dice que esta salvación está preparada, y si ustedes lo hubieran podido leer en el idioma original, se habrían dado cuenta que incluso la palabra está no es parte del idioma original, solamente lee literalmente el texto, salvación preparada, así es como se lee. Y la palabra preparada es un adjetivo que también se puede traducir lista o dispuesta, salvación preparada, salvación lista. Por eso si tú hubieras leído el versículo en la Reina Valera Contemporánea, hubieras leído que dice así, leo para ti, dice, a ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. La Nueva Traducción Viviente también comunica el sentido del idioma original cuando traduce que por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final. Si la salvación de la que Pedro habla en este versículo ya está lista en este momento, entonces debemos decir que la salvación de la que la Biblia nos habla no es una salvación psicológica imaginaria, no es una salvación posible de la que la Biblia nos habla. La salvación bíblica, la salvación que ofrece el cristianismo bíblico, no es algo que Dios posiblemente va a hacer en el futuro. No es un plan de Dios, no es un proyecto en la mente de Dios, es una obra terminada. Salvación preparada significa una salvación lista, es algo ya completo, es una obra concreta que Dios ha concluido. La obra de salvación no es algo abstracto, es algo seguro porque ya existe. Digámoslo en otras palabras, la salvación bíblica implica que si en la eternidad futura, lo que estamos esperando en la eternidad, va a haber casas, por ejemplo, entonces, si Dios tiene casas destinadas para sus hijos en el futuro, entonces ya están construidas esas casas. Si habrá paisajes en el futuro, en la futura salvación, entonces ya existe un lugar en el universo donde los tiene. Si habrá premios y recompensas para los cristianos, ya han de estar en alguna vitrina que Dios ha dispuesto, esperando a aquellos que los van a recibir. Si Dios va a vestirnos con ropas blancas y resplandecientes y gloriosas, quiere decir que ya hay guardarropas en algún lugar donde Dios solamente sabe, esperando esa ropa. Es decir, esos son ejemplos de lo que estoy tratando de decir. El poder de la frase que Pedro usa aquí es para enseñarnos que la salvación ya está lista. Todo lo que concierne a nuestro destino futuro ya está completado por el poder de Dios. Es una obra real, es una obra terminada y lista. No es un anhelo nada más, no es solo un sueño de los cristianos. La salvación es algo real, es algo tangible, pero sin embargo, ahora está fuera de nuestro alcance. Es real, pero no lo podemos ver, excepto por la fe. Por eso decimos que en primer lugar, la salvación es algo real a la luz de este pasaje. Pero una segunda característica que observamos en este pasaje, además de que la salvación es real, es que la salvación es futura. Por eso, aunque es real, no la podemos ver todavía. Y una vez más, vuelvo a citar el pasaje de Primera de Pedro, que ustedes también pueden leer aquí junto conmigo. Dice que mediante la fe, estoy citando 1 de Pedro 1.5 en la Nueva Biblia de las Américas, dice que mediante la fe, ustedes, los creyentes, son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Como ustedes pueden ver, aunque la salvación es real, todavía es invisible en el tiempo presente. Porque aunque la salvación y todo lo que ella conlleva existe en algún lugar del universo o más allá del universo de Dios, para nosotros los creyentes en el tiempo presente es invisible en este momento. Solo la esperamos por la fe con base en la palabra de Dios. Y la esperamos porque es futura. Digamos que si la comparáramos con algo, nuestra salvación en cierto modo es como el bebé de una mujer embarazada. Para nosotros la salvación que esperamos es como el bebé que una mujer espera a que dé a luz. Es real el bebé en el vientre de la mujer y así también es real la salvación para el cristiano. Es físico porque incluye todo lo que Dios ha hecho ya para nosotros. Pero al mismo tiempo es desconocido. El bebé va gestándose en el vientre de la mujer y ella sabe que es real. Se pueden notar las evidencias de la realidad de su bebé, pero aún no lo conoce. Es desconocido para ella. Y así es la salvación para nosotros. Es real, pero es invisible. No conocemos cómo van a ser los detalles, salvo algunos que las Escrituras nos describen. Es seguro y evidente que la salvación está en algún lugar para nosotros con todo lo que ella incluye. Pero aún esperamos su llegada con paciente espera hasta que se complete el tiempo designado por Dios. Así como Dios ha dispuesto que los bebés completen su gestación para que después conozcan el mundo y la vida al nacer, así también Dios ha dispuesto tiempos para que nosotros algún día lleguemos a conocer y participar de esa maravillosa y futura salvación que Él ha preparado para nosotros. Ahora, el texto dice claramente, si ustedes observaron ahí, el texto nos dice de inmediato, al final de la frase del versículo 5, que esta salvación será revelada en el último tiempo. Repita conmigo, último tiempo. Observa que el texto no dice últimos en plural, sino dice en singular. Último tiempo. ¿De qué tiempo está hablando Pedro? ¿A qué tiempo se refiere él? Por eso leemos en la Biblia de las Américas o en la Reina Valera que dice en el último tiempo, no como en la Nueva Versión Internacional que tradujo los últimos tiempos. El texto es claro en el original y también en estas versiones. Último tiempo en singular. La Biblia no está hablando en sentido general de los últimos tiempos. Está hablando de un momento muy específico en el futuro. Y ese tiempo lo describe como el último. Al último tiempo, nosotros los cristianos en la teología lo llamamos el estado eterno. Diga, estado eterno. Muy bien, estado eterno. Ahora les voy a explicar, miren. El último tiempo del que estamos hablando no es ni la muerte del cristiano, ni la segunda, ni el regreso de Cristo, ni la segunda venida de Cristo. El último tiempo no se refiere a estas dos cosas. El último tiempo no se refiere al gozo que experimentará el cristiano al morir y llegar al cielo para estar siempre con Cristo. No estamos negando que un cristiano al morir va a ir con Cristo al cielo. Sí va a ir, pero no es de esto de lo que Pedro está hablando. Tampoco está hablando del regreso de Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos que Pedro no se le está refiriendo a la muerte del cristiano? Porque aunque el cristiano muera y vaya a estar al cielo con Cristo, aún no va a participar de la resurrección cuando muere el cristiano. Va a tener que esperar un tiempo hasta que llegue el día de la resurrección. Tampoco se está refiriendo Pedro a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque aunque el cristiano resucitase en la segunda venida de Cristo, todavía tendríamos que esperar una cantidad de eventos por cumplirse. Voy a explicarlo de otra manera. Cuando Cristo regrese, los cristianos que hayan muerto van a regresar sus almas con Él y van a recibir su cuerpo resucitado. Luego los cristianos que sigan vivos para el tiempo que Cristo regrese serán transformados con un nuevo cuerpo glorificado y perfecto. Pero después de eso, el Señor Jesucristo va a juzgar a las naciones y entonces va a comenzar lo que la Biblia llama el milenio o el reino milenial. Es decir, vamos a tener que nosotros, aunque estemos resucitados y ya libertados del pecado, todavía tendremos que esperar que pasen 1000 años hasta ver que Cristo acabe con Satanás y con todos los enemigos malvados del Señor. Luego del milenio y del juicio final de Satanás y los enemigos de Dios, tendremos que esperar a que Dios ejecute el juicio final sobre todos los pecadores, para que después de eso Dios va a destruir los cielos y la tierra que existen ahora y va a revelarnos finalmente los cielos nuevos y la tierra nueva y la nueva Jerusalén, que es la santa ciudad de Dios. Cosas que se nos hablan en 2 de Pedro capítulo 3 y Apocalipsis 20, 21 y 22. Entonces, hasta entonces, cuando todo sea completado, veremos ya la plenitud de la salvación. Ya no va a haber maldad con la que estar lidiando y soportando. Entonces llegaremos al último tiempo, donde la salvación se va a experimentar a plenitud. Ese es el último tiempo. Ese es el estado eterno, cuando todo lo que la Biblia anticipa que esperamos que se vea cumplido, sea completado. Entonces será el último tiempo y la plenitud de la salvación se va a experimentar aquel tiempo. Lo que el cristiano ve al morir, o lo que veremos cuando Cristo regrese, va a ser incomparablemente glorioso y satisfactorio con lo que conocemos ahora. Y nunca lo podremos perder. Pero lo máximo y lo mejor todavía estará por venir. Sí, ya vamos a participar de muchas cosas gloriosas al morir cuando Cristo regrese. Pero lo máximo tendremos que esperar hasta que todos los eventos finales se cumplan. Entonces, a lo que sucede en la vida de un cristiano entre el momento que muere y el momento que llegue el estado eterno, todo este periodo lo llamamos el estado intermedio. En teología esto se llama el estado intermedio y al final viene el estado eterno. Entonces, la gloria que viviremos los cristianos en el estado eterno será suprema, increíblemente, donde ya el pecado habrá sido abolido y suprimido por toda la eternidad. El último tiempo, todo enemigo habrá sido vencido y todo lo glorioso habrá sido revelado, y entonces estaremos en el último tiempo que se describe la Biblia en ese contexto. De modo que la salvación completa está aún muy lejos de nosotros. Por eso la salvación es real, pero futura al mismo tiempo. Sin embargo, el hecho de que la salvación sea futura no quita que es segura. Por eso la tercera característica de la salvación que vemos en este pasaje, además de ser real y de ser futura, es que la salvación que Dios ha prometido a nosotros es una salvación segura. Observen una vez más el pasaje de 1 de Pedro 1, versículo 5. Leo para ustedes otra vez. En la Nueva Biblia de las Américas leo, dice: mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Este pasaje nos enseña que la salvación, además de ser real y de ser futura, es una salvación segura. Es una salvación segura. La Biblia es definitiva en cuanto a la seguridad de la salvación. Hay cuando menos 8 pruebas en la Biblia que nos garantizan que la salvación auténtica y bíblica, una vez que se recibe, es imposible de perderse. Y se los voy a explicar cada uno de estos, de las 8 evidencias bíblicas de que la salvación es segura. Y la primera de todas ellas la vamos a examinar aquí en este mismo versículo de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Si ustedes observaron, el texto dice que los cristianos son protegidos por el poder de Dios. Protegidos por el poder de Dios. En el contexto anterior, en el versículo 1 leímos que a los cristianos se les llama elegidos. Elegidos previamente por Dios. Y después en el versículo 8 se les llama, dice, a quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Entonces, aquí a los cristianos se les llama elegidos desde antes de la fundación del mundo, creyentes en el tiempo actual. Los cristianos, de principio hasta el final, son salvados por obra de Dios. Esa frase que leemos en el versículo 5, que la Biblia de las Américas traduce que sois protegidos, otras versiones traducen que son guardados, literalmente significa custodiados, encerrados como prisioneros, vigilados por un guardia o por un centinela, confinados, cercados. Por eso la Nueva Biblia Española tradujo que este versículo de la siguiente manera. Tradujo: la salvación reservada en el cielo para ustedes, que gracias a la fe están custodiados por la fuerza de Dios para la salvación. ¿Observan eso? Este versículo nos dice que es Dios el que nos protege para que algún día podamos apropiarnos de esa salvación prometida. La salvación es segura en primer lugar porque depende completamente del poder de Dios. El poder de Dios es administrado por medio de la fe que Él mismo nos regala para ejercer. Dios nos da el poder para tener fe, Dios nos da el permiso de tener fe y Dios nos da la capacidad de tener fe. Y el hecho de que podamos tener fe en nuestro Señor Jesucristo para salvación es una evidencia de que el poder de Dios está actuando en nosotros para mantenernos protegidos, custodiados, hasta recibir la salvación en el tiempo futuro. Es Dios mismo, y no nosotros mismos, los que nos protegemos. Es Dios mismo quien nos custodia. Es Dios quien nos protege. Si ustedes pudieran hacer un análisis gramatical de la palabra protegidos, se darían cuenta que en el idioma original la idea que comunica es la de una acción constante y sin interrupción. Dios de manera constante e ininterrumpidamente nos protege a sus escogidos, a los creyentes, hasta que lleguemos a aquella salvación prometida. La acción de Dios es constante. ¿Cómo podríamos nosotros, piensen en esto, cómo podríamos nosotros superar a Dios en capacidad para que nosotros pudiéramos perder nuestra salvación? Sería como decir que nosotros somos más poderosos que Dios si fuésemos capaces de perder la salvación por acciones que nosotros hiciéramos. No, el hecho es de que la salvación depende completamente de Dios y no de nosotros. Esto es muy enfático en toda la Escritura. Les voy a dar algunos otros ejemplos de cómo dice la Biblia que Dios Padre es el que está a cargo de nuestra preservación hasta el día que podamos disfrutar de la salvación completa. Observen, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 8. Leo para ustedes. Observen lo que dice. Dice, Él, hablando de Dios, también los confirmará hasta el fin. ¿Se dan cuenta? Dios nos confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios el que nos confirma, nos asegura hasta el fin para que podamos llegar a ser irreprensibles. Otro ejemplo lo tenemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Dios fielmente nos preservará para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo que vemos está en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 18. Dice, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Observan ahí? Dice que el Señor nos llevará a salvo a su reino celestial. Esa era la convicción de Pablo y es la convicción de todo verdadero creyente. Un ejemplo más lo encontramos en Judas 1:24. Dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin, a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios. Es Dios el único poderoso para guardarnos a todos nosotros los creyentes sin caída y presentarnos delante de Él con gran alegría. Nosotros no somos poderosos para hacer eso, pero Dios es poderoso para obrarlo en nosotros. Así que Dios mismo es el que se asegura de que nosotros podamos llegar a la salvación. La Biblia es clara de que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar. ¿Y quién fue ese? Fue Dios mismo desde el momento en que nos eligió desde antes de la fundación del mundo. En Romanos 8:30 la Escritura dice que a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es el mismo Dios el que comienza la obra salvadora y la completa hasta el final. Dios no se va a quedar a medias. Él va a terminar la obra que ha comenzado. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y está hablando de la salvación, Romanos 11:29. Cuando Dios da el regalo de la salvación, lo da de manera irrevocable, nunca lo va a pedir de regreso. También leemos en Filipenses 1:6, Pablo decía que él estaba convencido precisamente de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús nuestro Señor. Como podemos ver, Dios es claro, Dios Padre está a cargo de la seguridad de nuestra salvación. Otro pasaje donde leemos esto es Romanos capítulo 8, versículos 31 hasta el 39. En ese pasaje la Biblia nos agrega que nadie nos puede separar a los escogidos de Dios una vez que Él empieza la obra. Miren cómo dice el versículo 31, dice, ¿qué diremos a esto entonces? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Esta es una pregunta. Si Dios está por nosotros y lo demostró a través de su elección, de su llamamiento, de la regeneración que obró de nosotros, de que nos ha concedido el permiso y el privilegio de convertirnos a Cristo, el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar. Entonces, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Es decir, ¿quién más poderoso que Dios? Y si Él nos defiende, ¿quién nos puede separar de Él? El versículo 32 agrega, el que no entregó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Todo lo que Dios ha prometido para nosotros a gozar en la salvación, lo hemos de recibir. ¿Quién acusará, dice el versículo 33, quién acusará a los escogidos de Dios? Es otra pregunta y la respuesta es, nadie, Dios es el que los justifica. Si había una persona con el derecho de acusar a los escogidos de Dios, sería Dios, porque Él es el ofendido por nuestros pecados. Pero al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados, ese problema ha quedado resuelto, de modo que ¿quién ahora nos podrá acusar ante el juez? Dado que es Él el que nos ha declarado justos. Luego el 34 agrega, ¿quién es el que condena? Y la respuesta es, nadie nos puede condenar. Todo lo contrario, dice, Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios, el que intercede también por nosotros. Nadie entonces nos puede a nosotros condenar. ¿Por qué? Porque Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, en un lugar donde nadie lo puede tocar. Y Él está intercediendo a nuestro favor. Así que ya no hay solo acusación, si tampoco hay condenación para nosotros. El 35 agrega en Romanos 8, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta es obvia, nadie. ¿Acaso la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Y la respuesta a todas esas preguntas es no, dice el 38, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, versículo 39, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, observaron el versículo 39 de este pasaje, dice que ni ninguna otra cosa creada. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A los que estamos en Cristo, a los que hemos sido escogidos, a los que tenemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, nada nos puede separar del amor de Dios. No hay nada que nos vaya a privar de la gran salvación prometida a todos nosotros. Ninguna cosa creada nos incluye a nosotros mismos. No hay algo que yo pueda hacer que me haga perder mi salvación, porque Dios es más poderoso que yo. Y este tipo de versículos nos dan evidencia de ello. Otra razón bíblica que nos enseña acerca de esta seguridad es relacionada con el Señor Jesucristo. Todos los versículos que acabo de leer en los minutos anteriores nos hablan de cómo es Dios el Padre el que se asegura de que nosotros lleguemos a la salvación. Pero además de ser Dios el Padre, también la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo garantiza de que seamos salvos los que hemos sido escogidos y creemos en Él. Observen algunos ejemplos. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 38, que nadie se puede perder de los que el Padre le ha dado a su Hijo. Observen cómo lo dice el texto. Dice, y esta es la voluntad del que me envió, hablando nuestro Señor Jesús. En Juan 6, 39 dice, esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. ¿Observan? Jesucristo no va a perder a ninguno de los que el Padre le ha dado para salvar. ¿Por qué no? Porque en Hebreos 7:25 dice, por lo cual, hablando del Señor Jesús, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Observen la frase, salvar para siempre, salvar para siempre. Él, Jesucristo, es poderoso para salvar para siempre, no nada más por una temporada, hasta que yo peque de alguna manera. No, Dios nos va a preservar a los cristianos de no cometer el tipo de pecados que evidencian una ruptura de la salvación. Claro que pecamos los cristianos, pero vamos a ser preservados de no incurrir en un tipo de pecado que conlleva la condenación, como una incredulidad indefinida. Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos es poderoso para salvar para siempre, por eso está intercediendo siempre por nosotros. Además, otros pasajes que hablan de la seguridad que Jesucristo nos da de salvación, se puede mencionar Juan capítulo 10. Allí el Señor está hablando del discurso acerca de las ovejas y el buen pastor. Y Él dijo lo siguiente, Juan 10, 27 al 29, Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Lo contrario a la salvación es la perdición. Y Jesucristo dice que sus ovejas jamás perecerán. Nadie las arrebatará de su mano. Dice, nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Y luego dice en el 28, mi Padre, en el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Cristo, porque aún el Padre mismo nos protege en su mano. Es garantizado que las ovejas de Cristo jamás perecerán. Si no fuera suficiente con que nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo nos aseguran para la salvación, también Efesios 1, versículos 13 y 14, nos dice que el Espíritu Santo garantiza nuestra salvación. Observen cómo dice ese pasaje. Efesios 1, 13 y 14. En Él, en el Señor Jesucristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado, el Espíritu Santo nos es dado como garantía de nuestra herencia. Y está refiriéndose a la herencia de la que Pedro mencionó en el 1:4, que es otra alusión a la salvación eterna. El Espíritu Santo nos ha sido dado como una garantía de que vamos a recibir la salvación completa, con miras a la redención de la posesión adquirida. En otras palabras, lo que este versículo está diciendo es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo a morar en nosotros como una garantía de que Dios nos va a llevar al término de la salvación. Y si Él no lo cumpliese, nos quedaríamos con el Espíritu Santo, lo cual asegura que vamos a estar con Dios siempre. Como pueden ver, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo aseguran nuestra salvación. Por eso, cuando la Biblia habla de la salvación, la describe asociada con la vida eterna. Es tan seguro que la salvación no se puede perder que el Señor Jesucristo, Juan el Bautista y los apóstoles en las Escrituras asocian la salvación con la vida eterna. Observen brevemente algunos de los tantísimos ejemplos que la Escritura nos da. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si la salvación pudiera perderse, ¿por qué tendría que decirse eterna si es que la vida nueva que Dios nos da podría perderse? Si la vida que Dios da se puede perder en la regeneración, somos nacidos de nuevo, y expliqué eso en el mensaje pasado donde hablamos de la resurrección de Cristo. Hemos nacido de nuevo ahora. Si nosotros pudiéramos perder la vida, entonces no sería eterno. Tantos versículos que dicen eso. Juan el Bautista dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El Señor Jesús recalcó en Juan 5:24, dice que el que oye su palabra y cree al que le envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Juan 6:40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. Juan 6:47, el que cree tiene la vida eterna. El apóstol Juan escribe en su primera epístola, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Una y otra vez se nos dice que la vida que Dios nos ha dado es eterna. Por eso es garantizado que vamos a recibir la salvación, porque es una obra garantizada por el poder de Dios Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. Por eso tenemos vida eterna. ¿De qué habría servido decir que la vida que Dios nos da es eterna si el creyente la pudiera perder? Un versículo que podríamos decir que resume todo lo que he dicho antes, un buen versículo para resumir, sería Romanos 8:1, que lee así: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora que estamos en Cristo Jesús, ya no hay condenación para los que estamos en Él. ¡Qué hermosísima promesa! ¡Qué hermosa es la promesa de la seguridad! Ahora bien, algunos podrían estar preguntando, algunos podrían estar pensando, algunos de los que me ven, y que han sido expuestos a una enseñanza contraria a la revelación bíblica acerca de la seguridad de la salvación. Podrían estar pensando, pero ¿qué de los versículos bíblicos que parecen decir que la salvación se pierde? Bueno, pues la respuesta a esa pregunta tendrá que esperar para el próximo estudio. Baste decir a modo de conclusión en esta enseñanza que la salvación que Dios ha preparado para sus hijos, para aquellos que han nacido de nuevo, para sus elegidos, para los creyentes en el Señor Jesucristo, es una salvación real, es una salvación futura, pero es una salvación segura. Y esta verdad ha sido dada para que soportemos las pruebas, para que soportemos las pruebas presentes y para que hagamos frente a toda incertidumbre, a todo temor, para que podamos hacerle frente a cualquier peligro que sortiemos en esta vida presente, para que soportemos todo sufrimiento sin abandonar nuestra fe. Por eso termino con este doble reto. Ese es mi reto para ustedes que me escuchan. En primer lugar, quiero hablarle a aquellos de ustedes que todavía no son discípulos de Jesucristo. Aquellos que no confían en Él como su Señor y Salvador. Aquellos que no se han convertido en cristianos. ¿Qué esperan? ¿Qué están esperando para convertirse? ¿Qué esperan para abandonar la idolatría y su confianza en la religión o en las buenas obras? Para confiar y descansar completamente en la perfecta obra de Jesucristo en la cruz y en la resurrección. Es por esa obra de Jesús que nosotros somos salvados. ¿Qué esperas para arrepentirte? ¿Qué esperas para abandonar tu confianza en tus obras pequeñas y en tu religión cualquiera que sea? Arrepiéntete, abandona toda idolatría y acepta que Jesucristo es tu único Señor y Salvador. Ahora bien, si usted es cristiano, cristiano, cristiana, que perseveras en tu fe y que sufres y persistes, ¿aceptarás el testimonio de las Escrituras acerca de que Dios te guarda? ¿Que te guarda Dios con su poder? ¿Que te guarda Dios con su poder para su salvación? ¿Aceptarás ese testimonio en lugar de seguir dudando a causa de tus culpas pasadas? No dudes más. Confía en el testimonio de la Biblia. Dios nos ha dado una maravillosa promesa por la cual debemos dar gracias. Así que terminaremos dando gracias precisamente por esta hermosa y segura salvación de los hijos de Dios. Oremos. Padre de nuestro Señor Jesucristo, queremos adorarte y queremos bendecirte y agradecerte por esta gran salvación que tú nos das. Señor, oramos por aquellos que aún no la reciben, aún no se convierten. Que sean convencidos por tu palabra, Señor, y por tu Espíritu, para que se vuelvan de sus pecados a ti y se abracen por la fe a nuestro Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador de sus vidas. Fortalece la fe de los creyentes, Señor, aún en medio de las circunstancias. Que el recuerdo de esta garantía que tú nos das de la salvación nos aliente. En el nombre de Jesucristo. Amén.